Algún día sabrás que este amor es sacrosanto y que es tuyo nada más. Por toda una eternidad. ¡Mira! Algún día tú sabrás.